Tenemos aquí a Xavi, Scratch, opa, Gao. Gabón. Urte Barrigón, Xavi. Urte Barrigón, vai. Urte Barrigón, sí, hemos, bueno, vamos a contar todo. Y bueno, como todos los últimos años, todos los segundos miércoles de cada mes, pues apareces por aquí, por la Sinchili, que en el RTQIA, pues hace una entrevista sobre el Cine Chiroa, que suele ser al día siguiente. Mañana tenéis Cine Chiroa en Miquel Azuló. Eso es, se va a proyectar la película Vecinos, Bandurrias y Guateques, un documental de Larraitz Torres y Sandra Cuesta del año 2009, que nos habla un poco del movimiento musical de un pueblo muy cercano, costero y fronterizo. Y muy, muy, muy musical también, muy pueblo. Musical. El pueblo. Y creo que tenemos la entrevista también preparada. Eso es. Y para hablar de ello, pues vamos, tenemos al otro lado a Larraitz, al otro lado del teléfono. Kaixo Gabón, Larraitz. Hola, Kaixo. Kaixo Gabón. Bueno, tú eres junto a Sandra. Las que habéis realizado este documental que presentáis mañana en Miquel Azuló el Cartea, Vecinos, Bandurrias y Guateques. Pero bueno, salseando un poco por la red, por internet, antes de hablar un poco del documental, ¿os llamáis o os presentáis como ambas como colombinas? ¿Qué es exactamente colombinas? Pues bueno, colombinas es un grupo artístico. Las dos venimos de Bellas Artes y previamente a grabar el documental y también a tocar, pues hacíamos vídeos y trabajos de escultura y dentro del ámbito del arte, pero siempre con una gran influencia del rock o sí, musical, ¿no? Y entonces pues bueno, sí, también en la comarca donde vivimos, en Hondarribia y en Irún, pues siempre hemos estado muy muy vinculadas al movimiento musical y porque siempre también ha sido como muy, bueno, se ha dado mucho y hay muchos grupos y siempre hemos andado por ahí. Entonces, pues bueno, pues siempre lo mezclamos en nuestro trabajo. Y colombinas, en principio, si no recuerdo mal, pena que no esté Sandra aquí, porque yo creo que empezamos a hacer el documental antes de empezar a tocar. Pero al principio sí que hicimos una especie de conferencia grabada donde hablábamos de nuestros trabajos y entonces hacíamos una especie de recorrido de nuestros trabajos y lo entrelazábamos. Entonces, ahí surgió el primer trabajo de colombinas que se llamaba La Presentación. Y después ya es cuando ya empezamos a tocar y a hacer el documental, Vecino. Y este documental, un poco, bueno, teníamos por ahí la sinopsis, nos habla un poco de la vida cultural y musical de un pueblo de la cercano aquí a Rentería Olereta, de la costa y fronterizo, ¿no? No sé si concretamente se habla de Hondarribia o de Hondarribia de Irún. Cuéntanos un poco qué el documental, el porqué, qué podemos ver en él, un poco el documental, a nosotros lo que más nos motivaba era enseñar un poco o así amplificar el estado que menos se ve del mundo de la música. Por eso también elegimos a grupos que bueno, que son amateur o que no son muy conocidos y tampoco reflejamos o queríamos reflejar los directos o el resultado final de pues eso de los discos o las canciones que hacían y tal. Era más, estábamos más interesadas por los entresijos que hay en el fondo, por todo lo emocional que surge, pues la gente que hace conciertos, que son amigos, que viajan juntos, que tocan juntos, todo ese aspecto. Y entonces era lo que queríamos, pues toda esa parte que no se ve normalmente es la que queríamos sacar en el documental, sí. Sí, es un poco como mostrar ese tejido cultural y social, ¿no? Que se crea en los pueblos, ¿no? Digamos, desde la base y que normalmente suele ser entre ellos, ¿no? Los mismos grupos y las mismas personas que están en estos movimientos los que tienen que tirar para adelante para poder seguir con estas historias, ¿no? Sí, sí, eso es, sí, sí. Y después, bueno, pues eso, a nosotros nos encantaba, ¿no? Que en este pueblo en concreto, que en muchos otros también, pasará, pero nos gustaba que las referencias de cada grupo eran súper diferentes. No sé, son rockeros con influencias de rock escandinavo, otros les va más el country, otros pues más vienen del punk o tal, y entonces el mezclarlos todos ahí pues también nos da así como una lectura muy interesante para nosotras. No, si no tengo mal apuntado, lo publicasteis en el 2009, salió el proyecto a la luz, hicisteis la presentación en Silocibenea. ¿Cómo fue? Cuéntanos, ¿te acuerdas? ¿Lo habéis movido mucho más allá de esta presentación, un poco del círculo cercano? ¿Cómo fue la reacción de la gente que lo vio? Pues bueno, la presentación fue en Silocibenea con gente que había participado, y bueno, por un lado, nos pasó que, claro, al ir haciendo entrevistas, al principio, pues en los documentales siempre pasa, ¿no? Que empiezas a tirar de la historia, un poco del lugar, de los grupos que ha habido antes y tal, y hasta que te vas dando cuenta de qué son las cosas que más te interesan, que igual, pues no eran la, pues eso, todo lo histórico del lugar, o no era eso exactamente, que era pues eso, reflejar como unos entresijos que se daban en un presente y que estaban ahí al fondo y que tenían más que ver con, pues eso, con la parte de emoción de vivir en la música y tal. Y entonces pues nos encontramos con gente que en un principio pues eso, participó y pensaba que iba a ser algo como la historia de Silocibe o tal, y claro, vio que no iba por ahí. Y entonces pues sí que hubo pues así un poco de decepción. Tampoco nos lo dijeron, pero bueno, yo veía que bueno, que había caras así como bueno, pero esto no era lo que pensábamos y tal. Pero bueno, en general gustó, y después lo pusimos en el Festival de Documentales Musicales en The Days de Donosti. Y no recuerdo, no sé, sí, luego en la librería Anti de Bilbao. Y yo creo que no lo hemos movido mucho más, pero bueno, está a la venta en varios sitios, así en tiendas de discos, en librerías también, y así está por ahora. Bueno, imagino que intenso, bonito el documental, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Pues igual la gente va con otra idea de lo que va a ver, y bueno, pues sorpresa agradable o desagradable según las personas, ¿no? Y lo que comentabas, ¿no? Que igual la gente se espera un poco la historia de Silocibenea, ¿no? De verlo ahí, más que un documental más de la base de las personas, de los grupos y de los entresijos que hay detrás del directo, ¿no? Me imagino que como colombinas tenéis como referencia Silocibenea, conocéis un poco, os movéis allí. Un poco, ¿nos puedes contar que desde cuándo funciona, qué aglutina, qué se mueve por ese proyecto? ¿Desde cuándo funciona Silocibenea, dices? Sí. Pues yo no soy la más indicada, ¿eh? Yo siempre he seguido como el movimiento musical en Hondarribi, y bueno, pues sé que en un principio hubo unos locales cedidos por el ayuntamiento, no sé si fueron ocupados al principio, cerca de, dentro del pueblo, en Saindua, se hacían muchos conciertos, y después, creo que se quiso, esto era pues por el 90 o así, pero ya te digo que yo no soy la más indicada para contar la historia del siglo de Sirenea, porque lo he vivido un poco, pues porque yo era espectadora, pero no estaba ahí, y entonces pues hace Silocibenea, la sala y los locales de ensayo tal y como están ahora, se inauguraron en el 2009 o 2008 o así, y bueno, es un espacio autogestionado que en un principio creo que recibía alguna subvención del ayuntamiento, pero cada vez es más, creo que es más autogestionado y que todo funciona pues con la gente que anda por ahí. Y nosotras pues empezamos también a ensayar como grupo musical, como colombinas, allí ya llevamos un par de años o así, y nada, pues es un lugar que hay que cuidar, porque no hay ni sí, y bueno, pues eso es Es muy rico. Totalmente de acuerdo con que hay que cuidar estos espacios, estos proyectos que personas como vosotras pues lleváis a cabo con tal ilusión por encima, ¿no? Por delante. Pues nada, no sé, agradecerte la Reche por estar al otro lado del teléfono, contarnos un poquito qué podemos ver mañana y un poco qué se mueve por ahí, por vuestra zona, por donde residís. No sé si quieres añadir algo más para concluir la entrevista. Pues no se me ocurre. No sé. Y mañana, pues eso, vais a ver el documental, que en realidad es un documental muy corto, dura 45 minutos. Y nada, en principio, pues eso, es un poco la transmisión musical que ha habido en el pueblo, las referencias de cada uno musicales que se mezclan, y sobre todo eso, lo que decía antes, que es como toda la parte emocional que mueve a la gente que está en la música como en estado potencial, que la activa creativamente y bueno, como motivo de ilusión de la vida, vaya. Vale, la Raich. Bueno, pues nos vemos mañana. Recordamos la cita en Miquel Azul a las 7:30 de la tarde. Estarás junto con tu compañera Sandra. Anuncio también, no sé si te lo habrán dado a conocer desde Miquel Azul, habrá invitados gente de Warsaw Música, un proyecto musical reciente aquí en Warsaw Aldea, que aglutina varios grupos y que quieren potenciar un poco las actuaciones y darse a conocer por la zona. Y que, bueno, están invitados un poco pues para después de la proyección y lo que se pueda hablar y contar, pues para debatir y presentar también su proyecto. Sí, así es. O sea que nos vemos mañana, a la gente que nos está escuchando está interesada, así que bueno, mi es que la Reich, Berriro, te voy a llegarte. Lisabo, también, de la zona. De la zona también. Se me ha olvidado comentarle, bueno, no sé si le conocería, murió hace poco Miquel. Ah, sí. De Isaera, creo, si no recuerdo mal, de un accidente de tráfico, y bueno, era un miembro activo de Silo Cibenea y de todo esto conjunto cultural y musical de la zona de Vida Su Aldea. Bueno, para mañana, ¿no? Para mañana, eso es, un poco el adelanto que nos ha hecho la Reich, nos ha dicho, si queremos ver la historia de Silo Cibenea, que no la vamos a ver, lo que vamos a ver es un poco lo que hay detrás de los escenarios, pues la ilusión de la gente, de montar el grupo y los entresijos y todo lo que hay antes de una actuación, digamos, ¿no? Eso mañana en el Miquela, ¿no? Uh-huh. A las 7:30, como he comentado, pues habrá invitados también gente de Warsaw Música, que ya pasaron por estos micrófonos. Uh-huh, y que tendrán que volver a pasar porque están montando para la primera semana de marzo, el gran festival ese. Para animar un poco el debate y a conocer su proyecto y todo lo que pueda dar de sí. Uh-huh. Y bueno, despedíamos el año pasado contigo aquí diciendo que ibais a empezar con un documental de Mumia. Ha quedado pendiente. Mumia. Sí, lo hemos retrasado un poco por cuestión de agenda. Estamos a ver si conseguimos para febrero traer a gente del grupo de apoyo de Bilbo. Que por cierto, en la mani que hubo de apoyo a los presos políticos vascos, había bastantes referencias en el recorrido a Mumia. O sea que parece que es un grupo que está bastante activo en estos momentos, denunciando pues la persecución y el encarcelamiento, primero con la pena de muerte, ahora con la conmutación a cadena perpetua de este periodista afroamericano. Intentaremos para febrero, yo creo que estará al caer, y si no, Cine Chiro habrá, o sea que... Si no, comentaba también, ¿no? Ayer Isa le hacía una entrevista, hacía la crónica ayer en el RTG de ayer, y otro preso también, Leonard Peltier, también, ¿no? ¿Cuándo es? El 4 de febrero. pensaba que iba a ser más tarde. El 4 de febrero también hay una en Euskera Dago, Mundu Mayan, a nivel mundial hay un día de solidaridad para pedir su libertad también. Bueno, se os acumula el trabajo. Pues ahora monta, sí. Sí. Ya no tenemos excusa ya. también hay documentales interesantes. Vale, pues Xavi, pues muy bien. A ver si sale bien el de mañana y a ver si este año también tenéis pues tantos documentales y tanta gente y tantos debates como los años anteriores. Aprovecho ya que ya presentamos la biblioteca el mes pasado. Hemos recibido un mensaje hace poco. Después de unos cuantos años sin... Mira, más anda uno de cine chido ahí por ahí, ¿eh? No soy el único, anda por ahí dando vueltas. Está puesto con unos cascos que nos anda aquí arreglando, no sabemos muy bien qué, pero ya anda dando vueltas y sí, pero bueno, sí, recibimos el correo hace poco también y no sé, yo no conté las documentales y sí, que tenéis ahí, pero un poco repaso, sacar copias nuevas y renovar las viejas que igual ya hayan desaparecido o que tengan mala visualización, y nos encontramos con 60 documentales de diverso tipo. Muchos de los que se han puesto Miquel Azulo, otros muchos que, bueno, pues por espacio y tiempo no es posible, y que invitamos a la gente a hacerse socio de la biblioteca para poder visionar estos documentales y ponerlos allá donde se quiera. Estoy viendo vuestra página, no las tenéis ahí puestas, ¿no? No está. Se ha mandado un catálogo que lo tenemos para mandar por email, quien lo solicite, pues bueno, que pase por Miquel Azulo y... Aparte que está ahí el catálogo en fichas en papel, pues se lo puede mandar por email también. Vale. Muy bien. Pues Xavi, pues quedamos el segundo miércoles de febrero. Sí, seguimos la costumbre, si no hay cambios de agenda, el segundo miércoles. De Mumia. Mumia. A ver si es verdad. Bueno, a mí es que... Sí.